¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Notas en 35 milímetros. El número 18 de esta nueva... ¿Cómo se puede decir? O sea, ya estamos en la mid-season, en la mitad de temporada, podríamos decir, la temporada 2018. Y claro, ya va siendo el capítulo 111 de, decimos, como decimos siempre, la cuenta general. Llevamos harto programa hecho, ¿ah? ¿Eh? Entretenido, me gusta. A los 150 haremos una fiesta. En casa de salud. En casa de salud. Con bar abierto. Oye, hay hartas noticias, fíjate. No sé si son hartas, pero hay noticias interesantes. A ver, dale. Por una parte, bueno, ya está corriendo la convocatoria de Frontera Sur, Festival de Cine No Ficción. Pero aparte de eso, fíjate, ya también está corriendo la convocatoria al Resistencia Film Festival que se hace en Tomé. Qué buena, Tomé siempre tiene harto apoyo, por lo menos de las instituciones. Es este festival de cine y audiovisual que está dedicado al tema de derechos humanos. Y que ahora cuenta con es organizado por, en realidad, Pencopilitania Films y patrocinado por la ilustre municipalidad de Tomé. Tomé está haciendo un trabajo de recuperación también de espacios culturales, del patrimonio arquitectónico, etcétera, y dentro de todo eso también está esta actividad, este festival que organiza, si no me equivoco, Ricardo Manque, insigne poeta, realizador local, gestor cultural importantísimo, el Manque. Esta ya va siendo la séptima versión del Festival Internacional de Cine Resistencia Film Fest. Invitan a todas las películas que promueven el rescate de la memoria histórica, la lucha por la libertad y la defensa de los derechos humanos. Las inscripciones se pueden hacer vía Fest Home, hay que meterse a Fest Home y después buscar el Resistencia, o bien a un email que también da se puede buscar información y bases en la página www.resistenciafilmfest.com. Lo vamos a compartir también en el fanpage. Repito, www.resistenciafilmfest.com para información y bases de este festival que se hace en Tomé, y el plazo final vence el 31 de julio de 2018. No tiene el horario en que se cierre la convocatoria, pero por lo menos ese día, suponemos hasta la medianoche. Y se va a realizar en Tomé, por cierto, los días 18, 19, 20, 21 de octubre de este año. Así que ya saben, quienes están interesados en participar, quien tengan material o que estén produciendo, deben visitar la página de resistenciafilmfest.com. Por otro lado, Rodrigo Leal, de Reacción Binario, sabemos que cerró Reacción Binario, pero él sigue activo a través de páginas como Amantes del Cine Biobío, etc. Compartió el otro día en Facebook una información súper interesante e importante para quienes trabajan o conocen a gente que trabaja en ámbitos relacionados con la inclusión de personas con discapacidad auditiva. Visual y auditiva. Las productoras Soledad Silva y Paula Taloni crearon una colección de documentales para todos, documentales para todas y todos uno, que considera las obras Quilapayún Más Allá de la Canción, La Once y María Elena, que es este último es sobre la última ciudad salitrera activa del mundo. La Once es el documental de Maite Alberdi. Y el de Quilapayún, no me acuerdo quién lo hizo, pero la gracia que tiene es que están adaptados con lenguaje de señas y con subtítulos descriptivos, subtítulos de diálogos y audiodescripciones. O sea, personas que tengan discapacidad visual pueden escuchar, junto con el diálogo, la narración de lo que está ocurriendo. Las personas que tienen discapacidad auditiva pueden leer los subtítulos también con lo que está pasando, porque se cierra la puerta. Correcto. Y esto, lo más interesante es que se regala a todas las personas que estén interesadas. Y que pertenezcan a fundaciones relacionadas con personas con discapacidad visual y auditiva. ¿Y tienen preparado preparando otra colección con Allende, Mi Abuelo Allende, con Chicago Boys. Terrible. Y con Escape de Gas, este documental que trata sobre lo que fue el edificio de la UNTAD III. Digo, actualmente, no, el GAM. Gabriel Mistral. El Gabriel Mistral, que, porque esta parte que está abajo, de sí, al lado de la torre. Quienes quieran la colección... Pero también se llamó Diego Portales un tiempo, ¿no? Es que Diego Portales el edificio de atrás, la torre de la UNCTAD. Y el GAM era el centro cultural que tenía originalmente obras de artistas chilenos y que muchas fueron destruidas. Quienes quieran esta colección deben ponerse en contacto al correo contacto@accesibilidadaudiovisual.com. Repito, contacto@accesibilidadaudiovisual.com. Y ahí pueden tener o pueden obtener esta colección de videos inclusivos. Esas son las noticias como locales, fíjate, pero podríamos agregar una que apareció ayer en el diario El Mercurio. Y que es el estreno de una película. No sé si decir que es chilena. Bueno, está filmada en Chile con actores chilenos, pero la directora es una inglesa que vive entre París y Santiago, que se llama Miriam Heard, que trabajó con Ruiz y con Valeria Sarmiento como actriz. Y ella ha hecho una película que se llama Tierra Yerma, coprotagonizada por Erto Pantoja y Julio Milostich, y que trata de un tema, fíjate, que uno de repente deja pasar o no pesca mucho, que son estos chilenos que han ido de mercenarios a Irak, contratados por empresas de seguridad, y están allá metidos en la guerra. Y este es el caso de dos hermanos que vuelven. Uno vuelve en silla de ruedas y el otro vuelve, bueno, los dos vuelven con traumas de la guerra. Tienen que insertarse de nuevo en la vida civil. ¿Y son exmilitares, gente de Cardoen? ¿Quién son? Son voluntarios, porque no. Son empresas y son, claro, tienen formación militar. ¿Voluntarios? Y son, porque le dan harta plata. Bueno, son... ¿Por qué irse por puro gusto? O sea, son voluntarios en el sentido de que son funcionarios contratados, son empleados particulares. ¿Eso no van obligados? Claro, que van a trabajar como mercenarios, en el fondo. Es una no temática de la que se han hecho algunos reportajes al respecto. No, yo tenía idea. Esta es una película que se estrena hoy, jueves. No tengo claro en qué cine. Seguramente acá en Concepción no va a llegar, pero por lo menos en la capital va a estar en algunas salas. Tierra Yerma, de Miriam Heard. Y lo otro, fíjate que en La Tercera, el martes, apareció una nota con los estrenos destacados del segundo semestre. Algunos de ellos seguramente van a llegar acá. Son películas, algunas importantes en términos de los estudios y también por los autores, por los realizadores que las hacen. Por ejemplo... ¿Qué vimos de Damien Chazelle? De Damien Chazelle, tú viste La La Land, que te encantó. Sí. Yo vi Whiplash, la del chico baterista, que también es muy buena. Y ahora está, se estrena el segundo semestre First Man, Primer Hombre. Con Ryan Gosling. La biografía cinematográfica de Neil Armstrong. Saluda a la Mari. Protagonizado por Ryan Gosling. También se estrena el segundo remake de Nace una Estrella. Esta vez dirigido por Bradley Cooper, protagonizada por él y Lady Gaga. Nosotros vimos la tercera versión. Vimos la de los años 70 con Barbara Streisand y Dick Christopherson. Y también vi la otra con la Judy Garland. Esa yo no la he visto. Hay otra, fíjate, que a ti te puede interesar. Tú eres seguidora de los hombres que odiaban a las mujeres. No, las novelas, pero no he visto ninguna de las películas. No he querido ver las películas. Yo he visto he visto un par de las películas suecas y vi la versión de David Fincher. No, solamente la vi la novela. De la chica dragón tatuado, que era muy buena. Y esta es la The Girl in the Spider's Web, o La Chica en la Tela de Araña. Que es dirigida por Fede Álvarez, un director uruguayo que dirigió un thriller de terror llamado No Respire, con actores norteamericanos. Y esta no está basada en las novelas de... ¿Cómo se llama el autor? No, que murió... Ay, me olvidé el nombre. O sea, no lo puedo pronunciar. Él murió, Steve Larson. Steve Larson, claro. Él murió, entonces la viuda le pasó lo escrito a un tipo que lo siguió. La verdad que yo me leí el último... que escribieron como a media. No, tengo lo otro, pero no quería leerlo. Está basada en la novela Lo que no te mata te hace más fuerte, de David Lagercrantz. Eso la tengo, que no la leí. Digamos, el continuador de la saga. Pero que la verdad que son súper buenas las novelas. Tienen un ritmo, o sea, más que el ritmo, cómo trasluce esa cosa del norte que a uno le apasiona, como no lo conoce. Esa cosa de la vida tan distinta a la de uno. Claro, bueno, se habla de un Nordic Noir, ¿no? Claro, claro. Pero no podría hablar de las películas porque no las he visto, nomás. Claro, Claro, también, por mania, ¿no? También se estrenaría Viudas, Widows, de Steve McQueen. ¿Ya? El mismo de Dos Años de Oscuridad y de Shame, esta película con Michael Fassbender. Y tiene esta película Viudas está basada en una serie del año 1983. Yo no recuerdo esa serie, pero estaría protagonizada, o está protagonizada por Viola Davis, con Michelle Rodríguez, Daniel Kaluuya, Liam Neeson, entre otros actores. La verdad es que tiene un reparto bastante interesante. También se estrenará Black Klansman de Spike Lee, que ya tuvo premios en Cannes, con Adam Driver y John David Washington. Y la última de Clint Eastwood, The Mule, La Mula, donde Clint Eastwood hace el rol de un viejo, parece que es veterano de guerra, no me acuerdo, que se encarga, toma el trabajo de transportar droga de México a Estados Unidos. También actúa Bradley Cooper. Y por último, la otra noticia la encuentro linda. Esta noticia es interesante, yo no sé qué irá a pasar con ello, pero para los fans de la fantasía épica de Tolkien y del Señor de los Anillos, Amazon se encuentra preparando una serie de 5 temporadas del Señor de los Anillos. Bueno, Tolkien tiene harto escrito sobre la juventud de Aragorn, pero obviamente lo que él escribió no da para 5 temporadas. Pero lo que sí insinuó podría dar para miles de cosas. Claro, y ojalá estaría basado en la juventud de Aragorn. Cuando conoce a su princesa y todo. La verdad que los escritos de Tolkien, yo no sé si podrán ser mostrados en televisión sin ser traicionados. Porque no son para televisión. Es muy difícil. Bueno, va a contar con la participación de Peter Jackson como productor ejecutivo, al parecer. No, eso me da como... Y también cuenta con la venia de la sucesión de Tolkien. Bueno, pero el hijo ha vendido todo lo que ha podido. Claro. No hay mucha garantía. Se estrenaría en noviembre de 2019, así que todavía queda un año y medio para saber más o menos. Y para bajarla, conseguir los links y todo. Así que, bueno, esas son las noticias. Estaba florido, ¿no? Y despidamos con un tema de Thomas Dolby, Scream Kiss. Una canción que habla de lo que es el cine. El beso en la pantalla. Los besos en pantalla. Del disco La Tierra Plana de Thomas Dolby. El disco fue el segundo disco del año 85, ya hace harto rato. Tenía apenas 25 años Dolby cuando hizo ese disco. Y yo tenía 23. ¡Oh, tantos años, por Dios! Bueno, volvemos dentro de 5 minutos con más notas en 35 milímetros. ¡Oh, mira, ni nacía! El José es que no nacía, yo ya había nacido, yo tenía 20 años. Ya, volvemos dentro de 5 minutos. Screen kiss, blue filter lens, and a blue Change the world, change the world overnight, any more than the invention of the six-gun child, any more than the discovery of radium. Oh, all California tipping in the ocean. Screen kiss, one screen kiss, straight from a film, I forget who is in. Screen kiss, one screen kiss, blue filter lens, spare our Vaseline. But all the Russians look the same, on the desert movie, I wouldn't pay to see again. Y ya volvimos ya allí, se puede dejar de conversar con el José. El José está en los controles. Y es bastante más joven que nosotros, como decía la Gisela cuando dijimos el año en que se produjo este disco Thomas Dolby que escuchábamos recién. Es que parece que hace tanto, que hace poco tiempo, el 85, el 90, hace poco. Pero lo que da como un poco como de risa con pudor es que uno nos asume, o sea, sabemos que somos viejos, unos más que otros, pero el tema es que nos sigue gustando las mismas cosas. Eso me da como risa, porque yo no he cambiado ni de gusto ni de música, solamente he ampliado, porque salió nueva artista, pero no dejaba apasionarme igual que antes, el cine, los libros, la música. Bueno, uno cambia algunas cosas de todas maneras, algunos gustos, pero en general uno se mantiene más o menos igualito en varias cosas. Yo no pensaba que era así, yo pensé que uno cambiaba. Como decía Dr. House, la gente no cambia. No. Bueno, yo vi una tremenda película, un tremendo documental musical, bajé todos documentales musicales porque mi sitio favorito de descargas ilegales, RARBG, hay muchos, y bajé uno que está fresquito sobre los años cristianos de mi artista casi predilecto, Bob Dylan. Es lo que no entendí mucho si era... O sea, de lo que he leído, porque está todo en inglés, no pillé subtítulos, pero la gracia de los subtítulos de esta película es que son descriptivos, como decías tú. Ajá. Entonces uno puede ir viendo ahí. Entonces parece que son varias tomas de varios recitales del mismo disco. Sí, bueno, cuando decíamos antes la gente no cambia, no sé si se aplica a Bob Dylan o Miles Davis, por ejemplo. Es que ellos cambian, no cambiaron, sino, pero cambian la esencia. Cosa. Ahora, sí, hay toda una discusión en la dilanología de este... cambio religioso de Dylan. Le duró re poco en todo caso. Son tres discos, son unos 4 años más o menos. En la vida 70 y tanto, no es mucho, pero claro, uno dice nada que ver, pero la música es maravillosa igual. Sus canciones, la fuerza con las que la canta, lo que dice, que siendo evangelio es bastante puntuoso, ¿no? Me encantó. Y tiene la gracia de que, bueno, es dirigida por Jennifer Leveau, se estrenó el año pasado, el 2017, y tiene unos textos escritos por, no recuerdo el nombre, pero el apellido Santé. Luc Santé. Que hace, los presenta los textos con la forma de un predicador, de eso, bien típico gringo, Michael Shannon. Excelente Michael Shannon, que hace de predicador. Y los textos son muy cristianos, pero también muy revolucionarios. Son contra capitalismo, pero en la dura, contra la hipocresía, los buenos modales. Y ahí, en las cosas que he estado leyendo, en la información que busqué en internet, por ejemplo, decía, claro, recuerden que estos discos fueron grabados cuando se está yendo Jimmy Carter y está tomando el poder Ronald Reagan, un rico, millonario actor. También Estados Unidos toma toda esa carga que también después podemos ver en los cuentos de la criada, ¿no? Claro, también vemos con Trump. Entonces, es muy, muy vigente lo que dice el predicador y lo que canta Bob Dylan. Las tomas, la gracia es que uno ve como si estuviera viendo el concierto. Él no habla mucho, solamente canta. Sé que hay versiones del mismo concierto donde aparece Santana y otros grandes más. Ahí no aparece. Pero se nota que son tomas distintas por la ropa de los que lo acompañan. Por ejemplo, el guitarrista que lo acompaña de repente aparece con un abrigo amarillo, porque un abrigo café. Eso se nota como que fuera distinto, pero la continuidad está perfecta. Y canta un trío de mujeres muy bueno, al estilo de los coros evangélicos. Son cinco afrodescendientes. Y los guitarristas y músicos son cinco blancos siempre. Y él está al medio. Transpira, se emociona. No, bueno, en esos conciertos Dylan predicaba. Pero ahora no predica el puto. O sea, la gracia es que colocan al Michael Shannon, que hace de contraparte. Entonces, cuando tú vi al Bob Dylan transpirado, apasionado, esto igual está con pasión, pero blanco, fino, elegante, con su terno. Entonces, y lo que va diciendo lo dice con la voz de predicador, una voz muy bien impostada, diciendo verdades, pero que lo más bien podría decirla un tipo encapuchado. Entonces la película la podéis ver en desde varios niveles. Por ejemplo, solamente la música. Ponen la pura música, como te digo, y la voz las escucha. Ahora, yo la vi dos o tres veces por las letras de las canciones, que igual están subtituladas para poder entenderlas, y no soy tan rápida leyendo el inglés moviéndose. Entonces, la vi hartas veces, pero nada, me encantó. Yo no sé, la verdad que busqué más cosas de Jennifer Leveau, pero no tengo el teléfono, no sé si me dejan mirar un poquito. No, yo aquí tengo alguna información de algunos documentales. Sí, ya he hecho otros documentales. Aquí está el Zen del Beneficio, que me imagino que estará dedicado. Mira, me equivoqué, el Zen de Bennett, un documental acerca de Tony Bennett. Ah, el músico, el cantante, el crooner. Claro, claro. Ahora, yo me acuerdo, tú tienes un libro muy bueno de... Sí, lo encontré en la librería Estudio, baratísimo. De Bob Dylan. Con las letras No me acuerdo quién es el autor, un español, que da cuenta también de ese periodo de Dylan. Por eso, como que cuando lo vi el video, lo tomé. Y a mí este verano me regaló Sebastián. ¿Ya? Nuestro sobrino me trajo el vinilo de Slow Train Coming, que es uno de los mejores discos de esa época con eso, de Dylan. Eso toca esa canción. Oye, claro. y hay nueve, hay un nueve bootleg con discos de ese periodo. Lo que pasa es que el Trouble No More es un box set de 8 discos más el DVD en la edición de lujo. Sí, precioso. Y hay una versión chica de 2 LPs nomás, que son los conciertos. Ahora, la etapa Born Again Christian o de Cristiano Renacido de Dylan son 3 discos. Saved o Salvado, Slow Train Coming, el tren lento que viene o está llegando, y el Disparo de Amor, Shot of Love. Sí. Son los 3 discos que también son el cierre de esa época de los años 70 de Dylan, y después entra en un periodo bastante oscuro de que algunos dicen poca creatividad, quizás de repliegue, de experimentación también en algunos aspectos. Bueno, por una vida creativa tan larga y prolífica como la de Bob Dylan, yo creo que se le puede perdonar cualquier cosa. O sea, no sé, yo le perdono cualquier cosa. Fue también altamente polémica su conversión Y más que nada su transformación en predicador. La gente que va a los conciertos sale, por ejemplo, algunas dicen, no, yo lo acepto, pero otras personas, hombres y mujeres, decían, no, muy decepcionada, este no es Bob Dylan, este es un engaño, una farsa. Pero así, fanáticos, como son la gente que seguimos, somos los que seguimos a Bob Dylan, ¿no? Claro, no, se produjo una división de aguas, digamos, así como Moisés entrando al Mar Rojo. Pero, ¿Mar Rojo o no? No me acuerdo. Al mar. Bueno, y lo otro, fíjate que en ese periodo colabora, por ejemplo, con Mark Knopfler, el de Dire Straits, que trata de Straits en el Slow Train Coming. Bueno, con varios de los que estuve leyendo, lo que pasa es que no retuve toda la información porque lo leí anoche y hoy día cuando venía en la micro encontré otras páginas. Muy bueno un reporte que trae sobre el personaje de Michael Shannon en el Hollywood Reporter. Ese fue uno de los que más me gustó de lo que leí. Y en español hay poco, entonces obviamente el inglés yo lo leo, lo puedo comprender, pero me cuesta retener toda la información, además que hasta en castellano me cuesta, si quieres, no hay ninguna, pero lo recomiendo, pero mucho, mucho, aunque ese periodo no les guste, aunque la gente no, la música, el gospel no les guste, la verdad que una maravilla de voz, una maravilla de música, las letras maravillosas y el agregado de los textos de Santé. Y una hora, pero densa, la hora no es aburrido, no te da, no, nada, pero es una hora profunda. ¿Tú te acuerdas de en la película de Todd Haynes en I'm Not There? ¿Ya? Aparece el predicador, o sea, aparece ese periodo de Dylan, ¿sí?, con la canción Persinón, que aparece en esta, ¿sí?, caja, que también, no sé si aparece en el documental. No. Y ahí es Christian Bale, que claro, él aparece como Dylan joven, folky, sí, y después aparece pero con el pelo crespo, hace una pinta muy extraña, como y en una especie de iglesia, como predicador, y como predicador furibundo también, ¿eh? Porque... No, este es la gracia de este del Michael Shannon, que tiene mucha pasión, mucha fuerza, pero y tiene mucha energía, pero la rabia no es como la rabia, bueno, uno escucha con, no sé si decir con respeto o no, pero esos predicadores que hablan tanto en la plaza o en la calle, que hablan cuestiones sin ton ni son. Pero Dylan, o sea, los reportes que hay de la época de Dylan hablan de él como un predicador también apasionado. Pero perdón, no termina. Pero no solamente es que no sea apasionado, es apasionado. Pero en la furia, la ira no está, sino que está una claridad de concepto, una claridad de justicia, que es por lo que mucha gente llega a la fe y mucha gente también dice que eso no está y reniega. Y al respecto también, ayer mirando en el Mercurio, la revista Ya, sale un reportaje a un tipo, a un negro, André Talley, el segundo, el apellido. No recuerdo cuál es. Un negro como de 2 metros, enorme, grande, que es modisto, diseñador. Y es un personaje de Truman Capote. Y busqué su documental, no lo pude pillar. Así que se llama El Evangelio según André. Ya, y tiene, por favor, para que me ayude a buscarlo. Ya, vean el video. La canción que yo quería para esta era una que no está, que era Jesús conoce a la mujer en el pozo. Con la que parte, una canción folk del primer disco de Bob Dylan. Con la que parte la película. Pero la que tú elegiste me gusta. Yo elegí Precious Angel, que en Slow Train Coming, que aparece también en el documental. La que está más linda que Precious Angel es la que está antes, justo, pero no pude pillarla. Mira tú. Pero esta versión, bueno, esta es la versión en vivo. La versión en el disco en estudio es con Mark Knopfler en guitarra, que te decían antes. ¿Y cuál vaya a poner tú? La del disco en vivo, por la que tú viste del documental. No sé si es la misma versión, porque aparecen dos versiones en la caja. Y pillé la caja, entonces... Ay, bájate la caja. Nos quedamos con Bob Dylan y Precious Angel. Notable, sí. De Trouble No More. Así que vamos a buscar el documental y hay que verlo. Volvemos dentro de otros 5 minutos. Breaking down. Either got faith or you got enough. Después de escuchar a Bob Dylan con Precious Angel. Esa canción yo me acuerdo que la escuché en la radio. Debo haber estado en tercero o cuarto medio. Chico, sí. Yo ya ubicaba a Dylan, había escuchado algunas cosas. No mucho, porque había poco en ese tiempo. ¿Te acordás que no era fácil encontrar los discos de Bob Dylan? No, estaban las famosas de amor nomás. Claro, yo no lo escuchaba de pronto en la radio. Algunos temas en la radio FM. Y ahí me topé con ese Precious Angel. Y después, bueno, ya finalmente me llegó este año el disco después de casi 40 años. Pero Bob Dylan ha sido como una constante en nuestra vida de joven a adulto, ¿no? Maravilloso. Sí. Yo, fíjate que... bueno, estaba medio pobre de películas en realidad, no tenía muy claro... ¿Tan lento lo del torrent? Ociosos. No, no es tanto eso, sí, que lo que pasa es que tengo mucha película guardada. Ah. Hay películas que he querido ver y que no han estado tan disponibles en las descargas ilegales, porque al cine ya es poco lo que está llegando interesante. Ahora, pero, por ejemplo, salieron varias... Pero no están los subtítulos. Logré ver una que dieron en el cine hace un mes atrás y que ha tenido muy buena crítica, que es una película de terror. Que es buena, no la quiero que ver. Es Un lugar en silencio, A Quiet Place. Da mucho miedo, ¿no? De John Krasinski. Fíjate que más que miedo, yo diría que es más bien un thriller de suspenso. No es sobrenatural, entonces. Digamos que... es una familia que trata de sobrevivir en un mundo hostil. O sea, no es muy ajeno a lo que le pasa a cualquiera. Y vi dos películas, o sea, vi esa y vi otra, porque voy a hablar de las dos. Resulta que tengo una película guardada hace mucho tiempo. ¿Ya? Que no es la que aparece ahí en la pauta, porque la cambié. ¿Cuál? Que es Mix Cut Off, o El atajo de Mix, de Kelly Reichardt. De aquí a la vez hemos hablado otras veces, ya hemos comentado ya unas dos películas anteriores de ella. Esta es muy anterior, me parece que el año 2008, 2009, por ¿cuál ahí. ¿Cuál más vimos de ella? Yo vi esta hermosura que se llama Ciertas Mujeres, Certain Women. Yo la vi esa. Vi también All Joy, que es una lindura, y vi también una un poco más dura que se llama Night Moves, Movida Nocturna. Pero el otro día, hace como... No, se me olvidó comentarlo el programa pasado, porque el fin de semana anterior... Ahí la viste. Me topé en Nat Geo, National Geographic, con un especial, una especie de documental de Kelly Reichardt. Están dando... Fíjate que es bueno recordar eso. No sé qué día lo dan ni a qué hora. Lo topé por casualidad. Una serie de documentales de Vice o Vice acerca de realizadores cinematográficos independientes. Algunos más conocidos que otros, pero bueno, la mayoría son consagrados. Por ejemplo, está Kelly Reichardt, que aquí en Chile se conoce poco, pero están también documentales acerca de John Carpenter. Mira. Los hermanos Coen, David Lynch, Werner Herzog, David Fincher, y no me acuerdo quién más. Pero pueden buscar ustedes ahí en National Geographic, Kelly Reichardt o David Lynch, va a aparecer el listado de estos documentales, donde son entrevistados los actores que han trabajado con ellos, críticos y otros realizadores. Bastante, bastante bueno. Kelly Reichardt es una directora independiente que ha estado en colaboración como productor, por ejemplo, con Todd Haynes. Yeah. Es como, no sé si hablar de un padrinazgo o una colaboración. Es una mujer que tiene un cine con un punto de vista femenino muy, muy potente. Y tiene una forma de filmar que en algunos momentos como que se emparenta con la Lucrecia Martel en el uso este del espacio y también del diseño de audio de la película. Yo solo vi la que una experiencia nocturna, completa. Que es súper buena. Sí, este Mix Cut Off está filmado en formato de 1 a 33, se llama. ¿Como las películas de CinemaScope del oeste? No, el otro. No, el otro. El de los años 40 reducía la pantalla. Que es más o menos con la pantalla de televisor tradicional antigua. Sí, ya, ¿no? Al revés. Ya. Al revés, lo que te produce una especie también de encierro en los personajes, aunque van por espacios abiertos. Claro. Mix Cut Off, al igual que A Quiet Place, son personas tratando de sobrevivir en un medio hostil. Es un grupo de colonos que van hacia Oregon, es lo que se llamó en inglés el Oregon Trail, el sendero hacia Oregon, y son guiados por una especie de... Bueno, por un explorador, estos típicos scouts que había en el oeste que siempre aparecen en las películas, ambientada en el año 1845, previo a la invención del Colt y de los jeans Levi's. La parte sangrienta. No es una película... Es un western, pero no es un western donde haya disparos, en cierto modo. ¿Pero hay enfrentamiento más con los indios que entre...? No es un enfrentamiento con los indios. Fíjate que el enfrentamiento es más bien una cosa... un choque... de cultura y de temor de parte de los colonos. Que van de varias nacionalidades. No, son todos norteamericanos. Y lo que ¿sí? están haciendo, lo que, la pregunta que se hacen, son tres mujeres con sus maridos. Una de ellas está embarazada y tiene un hijo como de 12 años. Y está este guía que es medio charlatán y los pierde. Oh. Pierden el sendero y comienzan a buscar dónde pueden encontrar agua. Y en eso se encuentran con un indio al que los hombres, guiados por el guía, capturan. Y él lo único que quiere hacer es matar al indio. O sea, él se jacta de haber matado indios alguna vez junto con unos amigos disparándoles como si fueran blancos móviles. El otro día vimos una película. Que estaban, digamos, indios que estaban desarmados, que estaban sí. en un río y ellos escondidos ya mataron gloriosamente a una buena cantidad. Ese es el discurso del... Y también del desprecio, digamos, la negación del indio. Mientras que dentro de los tres matrimonios, uno de ellos, en donde la mujer es la Michelle Williams, colaboradora de la habitual de la Kelly Reichardt, y ella y su marido, digamos, son partidarios de mantener al indio y alimentarlo, porque él les puede decir dónde está el agua, aunque tienen dificultades de comunicación. En el fondo, ambos se encuentran, o estas dos culturas se encuentran, necesitan sin poder comunicarse. La película es una película reflexiva, no es una película de acción. Siempre Kelly Reichardt se caracteriza por planos, que son muchos planos secuencia, planos largos, la acción que transcurre, decíamos, dentro del plano con una cámara fija, en donde hay el uso del paisaje, el uso de una brizna de pasto que se ve borrosa entre los personajes que están en un plano lejano, etcétera. Es una, la verdad es que una película muy, muy linda de ver, un poco morosa para lo que está acostumbrado el público, habitual de ver películas con mucho más acción. Es una película altamente recomendable para quienes les guste el buen cine y quienes vayan siguiendo la carrera de Kelly Reichardt. Hay que ver sus películas, tal cual como hay que ver las películas de Lucrecia Martel, y también las de Terrence Malick, porque en esas coordenadas se mueve, sí, podríamos decir. Oye, recuérdame que vimos una película de un jefe indio que se estaba muriendo de cáncer. Hostiles. Ya, ¿de Hostiles, quién era el director? Con Christian Bale. La comentamos el otro día. Buena película. No recuerdo quién es el director, lo voy a buscar al tiro porque se me olvidó quién es. Porque tiene que ver también, pues, en cierto modo tiene algo que ver, fíjate, en este encuentro de culturas. Con la diferencia que Hostiles tiene una cosa mucho más de western tradicional. Sí, pero igual va más allá del western. Claro, Scott Cooper, el director de Hostiles. Buena película también. Es una muy buena película. Ah, y volviendo a la que yo te mencioné primero, Un lugar en silencio. Tú me preguntabas si era de terror. Sí, pero tiene la gracia que está... Es una película que prácticamente no tiene diálogos. Un lugar en silencio es... Hay una especie de post... Es una película post-apocalíptica. Ya pasó la... Parte diciendo que estamos en el día 89, nada más, desde que algo ocurrió. Y lo que ocurre es que andan una especie de alienígenas, como le llaman actualmente en las películas, unos seres de otro mundo, emparentados quizás con los personajes de Alien, o aquellos insectos de... perdón, de Space Troopers, de Paul Verhoeven, que tienen solamente una capacidad auditiva muy desarrollada, no ven, y que devoran a todo aquello que hace ruido. Y esta es una familia que... está viviendo en el campo. Me recordaba mucho esta otra, Vienen de noche, o El survivalista, que es una película inglesa, que tiene una hija sordomuda y por lo tanto se comunican con señas, lo que puede ser un factor a favor para sobrevivir, pero tienen el hándicap de que la hija sordomuda no percibe tampoco los sonidos para saber si viene este monstruo, este ser. Una película que tiene muy poco diálogo, que casi no tiene. A ver, se puede ver tranquilamente sin subtítulos, yo creo. Y es primera película de John Krasinski, que es el director, protagoniza junto con su mujer, que es la Emily Blunt. Ah. Es una película que realmente... Una muy buena película, fíjate, dentro de este nuevo terror, de este que terror que no es de sobresalto, no es el terror sangriento. Me gusta más, pero... Vale mucho la pena verla, y llegamos al final del bloque. Y trae, entre las canciones, trae dos temas de Neil Young, fíjate. ¡Qué lata, Matías! Que los personajes escuchan con fono. Ah. No pueden escuchar de otra manera. Lo otro es que la mujer está embarazada y está por nacer el bebé. Y un bebé mete ruido. Ellos tienen todo preparado. Pero vean la película, si no la pudieron ver en el cine, búsquenla por ahí. Está en algún torrent de... En algún sitio puede ver. En el RARBG. Posiblemente llegue a Netflix también. Es una muy, muy buena película. Está salvando película, cada vez más Netflix. Un lugar en silencio. Y bueno, vamos con este Harvest Moon o Luna de Cosecha de Neil Young, que aparece en Un Lugar en Silencio, y volvemos dentro de otros 5 minutos. Tenemos puros temas largos hoy día. Dentro de otros 5 minutos con más nota en 35 milímetros. But now it's getting late. 'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harbor's blue. Estamos de vuelta, estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros, ahí la Gisela Valenzuela y el Marco Valenzuela, como todos los jueves, hablando de películas. A veces ganas de ver puras películas, no hacen nada más que ver películas. Nosotros hablamos de películas, no hacemos crítica. Algunos me dicen que sí hacemos crítica, pero no lo sé. Pero vamos a dar ahora la cartelera, como lo hacemos todos los jueves. Y dar un anuncio que es como bien adelantado, porque este lunes no hay lunes cinematográfico, me parece, no había ninguna noticia en la red y yo no he pasado por el cine. O sea, cuando pasé no vi películas para esta semana, pero sí, dentro de julio se va a estrenar aquí en los lunes cinematográficos El otro lado de la esperanza, de Aki Kaurismäki. Lo que me llena de esperanza de que lleguen películas. Yo te voy a invitar. Me parece que va a llegar por ahí, no sé, 25, 27 de julio, por ahí. Vacaciones de invierno, ojalá, po. El otro lado de la esperanza, una hermosa película de Kaurismäki, decíamos que es la segunda parte y final de su trilogía de la problemática de la inmigración. Ya, po. Bueno, eso es, no va a ser todavía. Vámonos con los ciclos de la semana, los ciclos de cine alternativo. Alianza Francesa está con la temática diversidad cultural y van a presentar un documental que se llama La Cour de Babel, o El Patio de Babel. Igual que aquí en Chile. De Julie Bertuccelli, que trata sobre los conflictos, penas, alegrías de escolares inmigrantes en una escuela de Francia, que son niños y adolescentes entre 11 a 15 años. Y que están en una misma clase de acogida para aprender francés. Ellos vienen de Irlanda, Serbia, Brasil, Túnez, China y Senegal, por ejemplo. Esto es la Alianza Francesa, el martes 12 a las 7:30 en Colo Colo 1. La entrada es gratuita. El ciclo Musgo ahí en Traful, en Barro Arana, la entradita. Va a presentar dentro de este ciclo de cine de nueva animación francesa, me decían ellos. El ciclo se llama Ville Animation. El miércoles 13, Le Tableau o El Lienzo, una película de Jean-François Lagioni del año 2011, en donde los habitantes de un cuadro sin terminar, una película de animación, ya sabemos, guían un viaje, dice la reseña que leí por ahí, a una cromática tierra de osa inspirada en cuadros de Matisse, Derain, Bonnard, Picasso. Había una buena crítica a esa película en el antepenúltimo Mohicano, a esta página que hemos recomendado. El otro día alguien me preguntó a través de nuestro fanpage, o de la página, no me acuerdo si fue a través de Radio Leufu, yo le recomendaba la página. Dicen que la crítica decía que es un trabajo hermosamente realizado en términos pictóricos. Ya. Y que tiene animación en 2D, 3D y tradicional. Esto es en Traful, Barro Arana 54, el miércoles a las 8 de la noche. No tengo el valor de la entrada, pero me imagino que no va a superar los 1.000 pesos. Me imagino que será 500 pesos como la mayor parte de los ciclos. El Miradoc. Continúa esta semana, el jueves 14, en el auditorio de la U de Conce, me parece, o creo que se cambió. Bueno, hay que estar atento ahí, fíjate. Aquí no dice, auditorio general, dice auditorio de la universidad. Aquí. Sí, a las 6:30 el jueves. La entrada 1.500 pesos y para estudiantes y tercera 500 pesos. La película venían a buscarme de Álvaro de la Barra. Hay que ver esa película, a mí me parece. Voy a tratar de ir a verla. No, el horario que nosotros estamos en el programa. Ah, pero el jueves. Es la historia, el Álvaro de la Barra intenta reconstruir quiénes eran sus padres, que fueron secuestrados por la dictadura, por la CNI, cuando él era un bebé. Y comienza a armar el retrato de ellos, podríamos decir así, a través de la familia buscando testimonio. El mismo jueves, hoy día jueves, en el teatro, en el taller de historia del cine y jueves cinematográfico en Casa de Salud, hoy a las 8:30 se está mostrando material del paso del cine mudo al sonoro. Pero ya lo anunciamos. Sí, sí. Está Bochenen de fin de semana de Walter Ruttmann y está la magnífica M, el vampiro de Düsseldorf, que empieza ahora a las 9 de la noche, de Fritz Lang, esa película que es tremenda con Peter Lorre y que no pierde ninguna actualidad ni temática ni tampoco ni en términos de arte cinematográfico. Es una tremenda película. Para la semana que viene, la temática es sistema de estudios. No le preguntaba a Pablo por qué se llama así, pero está interesante porque se entiende, porque cuando uno estudia historia del cine, hay varios autores que toman para clasificar la película, porque cuando los estudios mandan por encargo, ¿me entiendes? No importa tanto el director ni nada, bueno, igual se nota, pero una de las clasificaciones que se hacen en historia del cine. Mira, hay una. Se exhiben en ese próximo jueves 24, desde las 9 de la noche, un corto llamado Marihuana por la Victoria, o más bien Cáñamo por la Victoria, sí, Hemp for Victory, porque incentiva el cultivo del cáñamo durante la Segunda Guerra Mundial, como una forma también de recuperar económicamente a Estados Unidos, que entra en la guerra, una película del año 42, un corto de 14 minutos más o menos. Y la considerada mejor película de la historia. Ciudadano Kane. Citizen Kane o Ciudadano Kane de Orson Welles. Filmado cuando él tenía 25 años. Que ahora apenas tiene competencia el Ciudadano Kane. Siempre ha tenido, la verdad, pero. Siempre ha tenido. Lo que pasa es que la importancia que tuvo para el lenguaje cinematográfico en el tiempo que fue realizada la película. Y también por la temática, porque. Por la temática, digamos, el sentido político que tuvo. Por el uso de la cámara, el uso del sonido, siempre también, uno rescata la animación, tenía la profundidad de campo, la cámara que la mezcla técnica, la cámara que está dentro de la acción, no es la cámara tradicional, antes de eso que observaba desde fuera, etcétera, el montaje que tiene que, más bien el relato que tiene que armar el espectador, etcétera. Es una película realmente revolucionaria para el año en que fue, por lo menos dentro del cine norteamericano, porque quizás el cine soviético y alemán ya andaba por otros lados. Pero está bien, porque fue importante. Nos quedan 3 minutos y tenemos que dar lo que está en el cine comercial. Bueno, partamos por una cosa importante, ¿no? Si hay cosas buenas. Está The Mercy. Fíjate que más que The Mercy o Viaje Extraordinario, James March, que dirigió La Teoría del Todo y actúan con Colin David Thewlis y la Rachel Weisz, que es la biopic de este navegante solitario que se pierde en el mar, que es una, al parecer una buena película, se estrena también El Legado del Diablo. ¿Te tinca eso? Yo no sé quién es el director. Hereditary de Ari Aster, director debutante. Tiene muy buenos actores. Con Toni Collette, Gabriel Byrne y Alex Wolff. Ahora, ¿qué pasa con Hereditary? Ha sido considerada la mejor película de terror de los últimos, de la última camada. ¿Ah, sí? Ha sido considerada una excelente obra cinematográfica. O sea, es un trabajo de cine. Por lo que yo no he leído ninguna crítica mala de esa película. Por una parte, no la he visto todavía, tengo muchas ganas de verla. Y está siendo saludada como el bebé de Rosemary de los últimos Blasky. Años, o El Exorcista también. Uy. O sea, una película de terror que está siendo, no sé si canónica, pero parece que es una muy, muy buena película y realmente terrorífica. Y que es la historia de una familia que tiene que enfrentar sus propios demonios, por así decirlo, y una maldición. Un destino heredado. Un destino heredado. Así es que también esta semana se renueva la programación de los clásicos de Cinemark en Plaza del Trébol y se da una otra tremenda película que es Intriga Internacional. Bueno, esa película. Ahí están los aviones, Hitchcock, cuando Cary Grant arranca los aviones. Claro, y Yves Mericent y el gran James Mason. Claro, esa se llama en inglés al norte por el norte. Por el sureste. Por el noroeste. Ah. North by Northwest. Y también se estrenan Ocean's 8, Las Estafadoras de Gary Rose, que es como una continuación de Ocean's Eleven de Steven Soderbergh, y que antes fue otra película, y también una película de terror de menor categoría que se llama El No Nacido, de Brandon Christensen. Así que hay como para regodearse con cine de terror. El cine de terror tiene harto público, fíjate. Y siempre le gusta toda a la semana gente. Hay una película de terror que se estrena. Y conversamos de que en los tiempos difíciles el terror abunda. Claro, claro. Pero parece que esta, El Legado del Diablo, es la que la lleva. ¿Eh? Y Un Viaje Extraordinario, para quienes quieran ver un buen drama, Un Viaje Extraordinario. Y llegamos al final y vamos a cerrar con esta canción de Nancy Sinatra, Estas Botas Están Hechas Para Caminar, que aparece en la película Ocean's Eight, La Estafadora, que actúan ahí en la película la Sandra Bullock, la Rihanna, Anne Hathaway, Matt Damon, Helena Bonham Carter, entre otros. Y esta chica que siempre salía en la película, la Pretty Woman, ¿cómo se llama? La Julia Roberts. Sí. No aparece en el reparto, me parece. ¿Moriría en las otras películas? No lo sé, pero despidámonos porque ya nos estamos alargando demasiado. Ya tiene sueño. These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra, y volvemos el próximo jueves con más Notas en 35 milímetros. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.